Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Hay más 90, ron de 40, putas de 19. Se de sobra quien me jode y quien me quiere. Como de Becken, la calle todo el día, oh, poniendo en la pared fuck de policía. Como Allena con Pit Rock, perdí mi centro de atención. El bus, la razón, la voz, tus valores me la casca ante los callas. Mi padre me enseñó las formas y con quién usarlas. Como Farla, quemando esas niñas guapas. Fichamos culos y fichamos zapas. De quién te quitas y de qué te pones. Conozco bien los marrones por tacones. Reza por mi vida. Tú no nos la cuelas, chico. En bata con resaca viendo el pico. Somos tan distintos, harto de tus cuentos. Tatuajes al revés como el memento. Follando con el tiempo, de todo dudo. Yo no actúo, por eso soy real, puto. Por eso soy real, puto. Odio cuando recuerdo tu flor de loto. Hemos roto condones, corazones. Duro por el frío de este puto sitio. Hemos roto cristales, altavoces. Chavales buscan curro para pagar sus vicios. Rodeado de los nadies, yo de nadie. Cómo intentar que tu chica mala cambie. Sáciame el hambre o reparte amor para mis kinky. La vida puta, así que ábrete ese whisky. Tu mierda maxi, solo folla a mis colegas. Mis cartas son una mierda, subo la apuesta. Somos las caras más tristes de toda la puta fiesta. Chavales hablan de Biggie y me representan. El rap es una mierda por mi más y por mi menos. Por tus fotos, por mis ibuprofenos. Se te va de las manos, colega. Sentado espero que llegue putada nueva. Y yo te di la mano y tú agarraste mi manga. Tú mira bien su tanga, cómo anda. Que ya en la puta vida se fijará en ti. Manda la mierda a todo, bebe más que Chinaski. Los buses, los taxis, las farolas. Y un borde, tú unas gilipollas. Nos colamos en tu fiesta, no bebemos tu botella. Tú pa' la foto saca molla, a quien regalas una sonrisa, por quien te parte la camisa, con quien te vicias, quiénes son tus ideales, por cuánto vendes a tu chaval en mierda, mierda, por cuánto vendes a tu chaval en mierda. En esta vida de acción, sí. Sin mucha ambición, jodemos si podemos, pero nunca traición, porque siempre es la misma canción. Depresión, solución, depresión. Y estamos con el hip hop velando su tumba. Muerto como Wallace sin cumplir los 40. Manto, baja tu mechero y ponte la radio. Putas de 19, Ronnie Airman 90. Mis viejos lo curraron, les costó conseguirlo. Me lo podrían dar, pero he salido a buscarlo. Estoy pillando, puliendo, a veces brillando. Con rojo en las palmas de agarrarlo. Coches, oro, champán, magazines. Yo solo veo gris hormigón, ¿eh? Ni pan ni chance, los sueños imposibles. Las Nike o las Balance, no importa. O la brocha los cordones. Siempre hay un cuchillo más grande que el tuyo. Hay mucho cielo, primo, yo solo quiero el mío. Hay mucha pella, chulo, yo solo valgo uno. Con las pelotas hinchadas de echarle dos. Ayer todo era de plaza, puerta del ángel. Mi mejor sonrisa con 13 escuchando Public. A veces en el cruce con el vietnamita. Y birra con mala perra en la jeta volviendo tarde. Música original en nuevos clásicos. Represento mi tiempo y no es dorado. Ah no, yo no estoy en esto con la high life. Down to the fin de mes, malos horarios. Hago oraciones y preguntan tipo sanguíneo. Música de fondo para perros con nervio. En paz, tío, en paz, todo tranquilo. Dolor interno, juro malfario, lo mío es mío. Cada recuerdo necesario. El pulso tiembla a la derecha y en la izquierda. Cuando me miro a los ojos no me arrepiento. 16 de julio del 90. Cámaras de aire, chándal, pintas. El cacho de la suela rota, dribbling por la plaza. Porque los de azul buscan carnaza noche y día. Somos sus clientes, chulo, odiamos a los guardias. No tengo nada seguro, tengo la perla. Sé vivir sin pasta, sé tenerla. Para los que me siguen el juego, pregunto quién da. Para los que entiendan mi radio, tengo esta mierda. Para los que entiendan mi radio, yo tengo esta mierda. Tengo esta mierda, tengo esta mierda. Mientras el país sigue sumergido en el caos y la tensión tras el fuerte terremoto, Es el peor terremoto en 200 años que ha sufrido Haití. Se habla ya de más de 100.000 víctimas mortales y 3 millones de damnificados. Están trabajando aquí haciendo las curaciones de extremidades. Los edificios destruidos, los dos hospitales, a más de 100.000 muertos y muchos desaparecidos. El mundo pasa por su peor invierno, yo. Paraíso convertido en infierno, no. Enmudecernos para cambiar el dicho. Vivir para ver, a mejor morir para no verlo, Dios. El mundo gira sacudiendo su maldad, arrastrando a los que vivir ya les resultaba mortal. A los mismos pobres que siempre les toca pagar. Descansad en paz. Incluso la pena huyó hacia el cielo, donde nubes de algodón se tiñeron con el rojo del suelo. Intentando huir para no verlo, lo peor de escribir sobre estos temas es tener motivos para hacerlo. Y si cuesta creerlo, os aseguro que es verdad. Europa duerme mientras al resto le abofetea la realidad. Hoy 500 muertos, pero tranquilidad, ningún español, así que no hay por qué lamentar, ¿no? En esta ocasión perdió toda la humanidad, con un temblor que solo dio irlo hacia temblar. Por no dejar de cabrear a una madre que medio agotada no conoce otra manera de contestar. Una vez más la justicia clava mal su espada. Lo más triste es que aún dándonos pena no hacemos nada, porque lloraste el día en que tu equipo ganó, pero por esto en tus mejillas no hay lágrimas derramadas. No, no, no. Estos son algunos datos fríos que les podemos dar. Gran parte de la ayuda humanitaria permanece en el aeropuerto y no ha podido ser distribuida a causa de los serios problemas de infraestructura y el mal estado. Los muertos yacen por todas partes y los heridos sufren y esperan entre las ruinas. La Organización Mundial de la Salud advirtió del riesgo de epidemias, ya que los cadáveres que se amontonan en las calles han comenzado a descomponerse. Hay tierras, no muy lejos de aquí, donde la gente se muere de ganas por vivir. Ni agua ni dinero, en ellos nada es corriente. Soñamos con el futuro, pero ellos con un presente. Que el planeta se muere y no se lo creen. Para comprobarlo, miren toda esa gente que muere con él. Es contagioso el ver temblar sus piernas de miedo, porque parece que son ellos quienes sujetan el suelo. Sí, si todo cae cuando la tierra tiembla, muestra el poco equilibrio que existe en la tierra. La misma que le dio la vida ahora se la quita. Temen dar media vuelta y ver la que les viene encima. Nunca tuvieron nada y ahora menos todavía. Es titular para las noticias que a los dos meses se olvida, pero os lo recuerdo, no más gente en el recuerdo. Son zonas cero porque siempre empiezan desde cero. Es que el mundo lo han organizado en hemisferios. El sur pierde el norte lo vende por dinero. Ay, tengan presente el futuro de estos pueblos, donde niños sin reloj saben que tienen poco tiempo. Luego de poco sirve vuestra ayuda humanitaria. Si primero no intentáis evitar estas desgracias, no piensen que ese terremoto es el mayor tormento. Es un día normal en África, deja cientos de muertos. Es triste que tengan que morir cientos de miles de personas para que se den cuenta de que Haití existe. Claro que nadie pudo impedir que la tierra provocara tal estruendo, pero sí hacer algo para que las casas que han caído no hubieran sido de paja, sino de cemento. Yo. No es nada del otro mundo, ¿sabes? Zambia, Gaza, Zimbabue, Chad, Moldavia, Guatemala, Angola, Mozambique, Sierra Leona, Burundi, Uganda, Guatemala, Etiopía, Pakistán, Ruanda, Tailandia, Sri Lanka, Corea, Tanzania, el Congo, Irak, Somalia. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? Yo. Yeah. ¡Ay, escucha! Cuando el precio del poder crea mentes peligrosas en un frío sol de invierno, no puedes creer en otra cosa que en ti mismo. Yo entre copas con un bolí y una hoja, mi acertijo te provoca un efecto mariposa. Por el nombre de la rosa y sus espinas, estoy solo en casa haciendo un mundo a mi medida, y cuando fluyo mar adentro despierto ese sueño eterno del niño que en su momento comenzó esta partida. Dirás como delira la vida de mi musa, la vida es un viaje de ida hacia una isla que nos asusta. Buscando la salvación no te vas a ayudar, no existe la ciudad de Dios. esta vez si nunca jamás. Me ata fidelidad, en el rap es fácil asimilar. Uní mi habilidad y creo cierta unanimidad. Quise ser protagonista, lejos de dejé del mal. Sin complejos, soy mi jefe, mi conciencia y ya está. La esencia de mujer es el Caribe tropical. Buen rollito por doquier, vacaciones en el mar. Nada que perder si me enfrento a toda la sala. Aunque a mí nadie me apala, como a Jurassic Park. Pero si 800 balas causan el fin de los días, al patito feo lo matan y otro gallo cantaría. La rutina me asesina y veo naranjas informáticas. Una voz clásica como en loca academia de policía. Rompe de una vez por todas la rutina que te ahoga. Te sientes en la casa de las dagas voladoras. Guardo más misterios que la caja de Pandora. Y soy un viejo de los buenos como Yoda. No me jodas, tú no tienes ninguna historia del Bronx. Tus compis y compañía son Mortadelo y Filemón Copón. No toquen mis bolas de dragón. Quiero Mortal Kombat en pompa, sexo en Nueva York. Cinema Paraíso. Escenas por la claqueta que la acción la pongo Cinema ya. Cinema Paraíso. La vida es una película y yo el actor principal. Cinema Paraíso. Chao. Saca la cámara, la preparas pa' grabar. Cinema Paraíso. Mil secundarios se matan por ocupar mi lugar. Las reglas del juego son para los que la presumen. Chicos, sube el volumen, mis hijos si se resumen. En si consigo describir lo que nos une, tú te subes. Más fluir a ras y menos estar en las nubes. Quien tú ves es el de ahora y siempre. A contracorriente, nueva escuela, vienen tiempos de valientes. Hay que ser consecuente, súbete a este tren. El maquinista a simple vista parece hacerlo bien. El viaje es verbalidades hacia tus auriculares. Como en Big Fish, ¿sabes? Convierto la ficción en realidades. Hacia un lugar, aunque no sabemos dónde. Lo que el viento se llevó fue lo que la verdad esconde. No imagino mi vida sin mí, sin beats y sin swing. Dice si este beatis juega al frisbee con la I. Con Slider y JML en Madrid. Seguimos esperando que la peli llegue a su fin. Abre los ojos, traigo amor a quemar ropa. Estoy con la mujer de rojo y conversamos entre copas. Conduzco a mis oyentes, camino a la perdición. Si monto el armagedón con tan solo un par de notas. El arte de la guerra, man, lágrimas van a derramar. Tengo un sexto sentido cuando escribo pa' desparramar. Tú la letra, yo la música, niña, tú escucha. La primera regla es que no hay reglas en este club de la lucha. Ferran instrumental y mejor imposible. Si llegan estos tres suelen gritar los increíbles. Historia interminable, somos casi famosos. Como al hombre sin sombra nunca nos verán el rostro. Los colegas del barrio sí saben quiénes somos. Y es casi misión imposible que decepcionemos. Pactar con el diablo sería atarnos a un sello. Plan oculto para que mováis el cuello en cada tomo. Vamos super fumados, fiebre del sábado noche. Acostumbrado a preguntar, colega, ¿dónde está mi coche? Os metéis 21 gramos en la juerga de solteros. Los gorilas en la niebla vacilan super maderos. Saco temas de la manga, llámalo el truco del mango. Son daños colaterales cuando agarro un folio en blanco. Mentiroso compulsivo, tu colega es un rap. El diablo viste de Prada y yo me desvisto en el track. Paso demasiado tiempo en esta habitación del pánico. Tanto que escribir es para mí un instinto básico. Mientras los caballeros las prefieren rubias, cantando bajo la lluvia me convertiré en un clásico. Sonrisas y lágrimas, impresas en páginas. Imaginas temas con más gancho que el de Candyman. Recuenta los títulos, dije 37. Tras mi rap querrás volver a casa como Cinema Paraíso. Escenas por la claqueta que la acción la pongo Cinema ya. Cinema Paraíso. La vida es una película y yo el actor principal. Cinema Paraíso. Chao. Saca la cámara, la preparas pa' grabar. Cinema Paraíso. Mil secundarios se matan por ocupar mi lugar. Ostentar ser propietario. El hip hop se muere, sabes cómo, a golpe de talonario. Trepa

manos, manos, pulmones. Si no nos ahogamos, emociones, decisiones que tomar, hijos que alimentar, currar o estudiar oposiciones, pagar hacienda, nuestro sudor será la ofrenda. Compra una vivienda, tu jornal en una tienda, que nada de ti dependa, ni las metas que te han puesto. Paga tus impuestos para poder seguir la senda. Será un vendaval de hipotecas, putas cuando pecas, década, malditas secas. De cada día que pasa no me sobra, y cuánto cobras por currar en esa obra. No soy nadie y no tengo derechos, que han podido registrarme por negarme a vestir estrecho. ¿Quieres que saque pecho orgulloso de mi patria? Más bien empatía, nada de provecho. Dicen que hay un Mesías que nos salvará, pero nadie para la bala que va hacia la cara de un niño de 6 años en Irak. Y después dicen que hacen daño los que cantan rap. Es tan extraño ser un puto bulto, es un insulto a la dignidad de ser culto. Maldad en cada punto de la tierra donde el ser humano habite. Y te estás poniendo en guerra cuando con alguien compites. Álzate, tienes que tenerte a ti y a tu familia. Que no te separe ni el dinero ni la envidia. Dedícale un te quiero a tu mamá cuando te vayas, porque en esta puta vida lo bueno siempre falla. Mierda de planeta, letal, matar con un metal. Una vida incompleta es un error social. La bragueta me sujeta, la atleta que hay en mí, que copie mis maquetas, pero no podrán hacerlo así. Sin uso de razón, hablo desde el corazón en esta canción. Sin año 3000. Despierto, sobresalto, el ambiente ha cambiado, la oscuridad se ha adueñado. Una luz parpadeando me tiene asustado, intrigado. Cristales empañados, abro la ventana pero no era vaho. Veo niebla en cualquier lado, densa como el helado, caliente como el caldo arropado. Tengo que saber lo que ha pasado, sin luz en la casa ni la escalera. Todo parece más viejo y usado de lo que era. No hay coches en la acera, las calles están llenas de escombros y de tierra. Mercadona saqueado y ningún piso en venta. Ninguna tienda abierta, no de noche, no de día, y respirar me cuesta. Estoy sudando y solo llevo una camiseta puesta. Estoy andando y veo a alguien, que se me acerca. Es un tipo raro, con telas negras, me pregunta qué hago en la calle y a espalda descubierta. Se pone de cuclillas, abre la alcantarilla, me dice que le siga mientras mira si alguien nos vigila. Un poco de emergencia nos hace de guías, andando y andando mientras me lo explica. La vida ha cambiado, varias guerras mundiales por el mundo han pasado, la energía pública se ha acabado. ¿Cómo que se ha acabado? Sí, que si no tienes trabajo te quedas aquí abajo. Y el trabajo se ha descalificado, todo trabajo humano se ha mecanizado. Millones de personas en cloacas hacinados, pero me diera más arriba y el calor me hubiera deshidratado. El agua se ha agotado, el sol se ha apagado, porque el pueblo se ha callado y su tumba se ha acabado. Dominados, apartados, en cloacas infectados, desnutridos, dime Ochan, cómo todo ha sucedido. Cojo aliento, salgo fuera, el que en espera, despertado en otra era, verás. Bombas de gas mataron plantas detrás, vinieron tierras y sombras. Y las niñas ya no juegan a la comba, y los pijos ya no pueden ir de compras. Llevo yo el compás, me fumo uno de hash, y contándome seguidas que no lo cojo. El cielo brillo rojo, estremecio aflojo, el horror bien ojos, mojón de pastoso hinojo. Va a especiar mi steak de rata patán, máquinas te suplantan y reglas implantarán. De tu cerebro sacarán información, revelarán. Es que tus niños no se salvarán, los anuncios cerebro infectan. Las empresas recolectan, hasta el sol te vetan. Florentino, acá a Satán. Soy del Madrid pero eres subnormal, nunca triunfar en buena lid te vi, chaval. Pasé por el Raval sin hacer mucho ruido, lía mal. La carne humana que yacía plana en el portal pasó la tercera mundial. Y ningún día el sol lucía, atmósfera se hacía irrespirable en vías. De nadie te fías, solo en ti confías, con fiascos de días. Dando asco a las tías, viviendo en subsuelos, cuevas frías, comiendo las migas, ya no hay policía. Por ese lado, ¿qué quieres que te diga? Yo me alegro, mundo negro, ya no abriga la muerte, mi amiga. Y ahora rímate, prímate, tengo un bate pa' darte. El futuro, la tierra como Marte, los más chulos vienen a colgarte. Que no lo hago yo para molarte, me desvío y eso es cosa aparte, ya no existen parques. Energía generada por ruedas humanas, se follan hermanas, encefalopatías planas, consumidos en su mundo, esperar un segundo. A tu madre agacha en un baño, se la hundo, qué profundo. Año 3000, sumidos en su mundo nauseabundo. Sobre esta instrumental el Kane Lotan haciendo Jet Kune Do. Men, DPK, SJ Grave, yo en Alicante. Poder sacar una estrategia nueva para imponerse